Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El sartorismo está consolidado en la política de nuestro país. Da la impresión que ha sido corto el tiempo en que Sartori se introdujo en esta realidad, pero da la impresión también que los espacios obtenidos a través de la expresión popular que no permite ningún tipo de dudas, como las urnas, no hace otra cosa que transformarse en algo justo para lo que es la actividad política de este nuevo referente del Partido Nacional. Para hablar justamente del sartorismo e inclusive de la vinculación del sartorismo con el departamento de Maldonado, estamos en comunicación con Alem García, dirigente de lo que ha dado en llamarse Todos por el Pueblo, persona que, largamente vinculada al Partido Nacional, se ha transformado un poco en el referente, yo me atrevo a decir en el padrino político de Sartori, tal vez, no sé si a él le gustará que se le denomine así. ¿Cómo le va, Alem García? Bienvenido, buen día. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto hablar con ustedes. Y sí, he tenido un rol en el surgimiento de este liderazgo que ya está instalado en todo el país y vino para quedarse. ¿Cuál fue la primera charla que sobre este tema tuvo con Sartori? Cuéntenos un poquito, ¿cómo se dio? ¿En qué ámbito, en qué momento? Hace ya bastante tiempo. Soy conocido amigo de la madre, Rosina Piñeiro, desde la época de Wilson Ferrey Aldunate. Ella integraba el CELADU, el centro de estudios que presidía Wilson. Más aún, en aquella época todavía Juan Sartori no había nacido. Uh-huh. Y desde hace mucho tiempo tengo la convicción que en el Partido Nacional se hacía necesaria una tercera vía dentro de las dos columnas que ha tenido en la historia reciente del Partido Nacional, es decir, por un lado el herrerismo con la calle Padre y la calle Hijo después, y dentro de la otra segunda columna, el wilsonismo con Jorge Larrañaga, para mí era de toda lógica que surgiera la que hemos denominado la tercera vía. Bueno, en el 2014 no se pudo lograr y, por suerte, Juan Sartori aceptó involucrarse en la actividad política. De empresario exitoso, hoy, por suerte, lo tenemos como un político exitoso, porque en una campaña breve logró posicionarse a través de la vieja agrupación Todo por el Pueblo. Logró posicionarse por sus méritos, por su carisma, por su inteligencia, por su sustento de conocimiento académico. Logró posicionarse como un importante líder que yo diría que va a ser la figura en el futuro inmediato del partido. Esto lleva a pensar que al tener el cargo de senador va a instalarse en nuestro país, se va a radicar definitivamente, e inclusive ¿nos ha llegado algún dato que de repente ya se radicó o se está por radicar acá en el departamento de Maldonado? ¿Es así? Él tiene desde hace mucho tiempo una chacra en la zona de José Ignacio, desde hace muchos años. Me llama la atención eso de radicarse en el país, porque él está radicado en el país desde que se recibió de economista. Uh-huh. Naturalmente que viaja mucho y eso no quiere decir que no tenga domicilio y esté radicado en el país. Desde que comenzó su actividad económica en el rubro del sector agrícola, primero y ahora agrícola ganadera, él ha estado permanentemente en el país. No se forma más grandes empresas en el rubro sojero por telepatía. Es decir, el dueño de una empresa importante, y esta es la más importante en el rubro que le indico, tiene que estar permanentemente vigilando la operativa de su empresa. Entonces, no sé, si para mí siempre ha tenido domicilio acá desde hace mucho tiempo. Bien, ¿y la consulta si está radicado o se piensa radicar en Maldonado? Él tiene casa en Maldonado, no creo que vaya a vivir en forma permanente, porque tendría que viajar todos los días a Montevideo. Claro. Pero tampoco lo descarto. García, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. A propósito del anterior, muy breve, porque de eso se corrieron realmente ríos de tinta y se habló muchísimo. Pero entonces, ¿cómo es eso que se lo acusaba, se le señalaba y hasta se reían de Juan cuando arrancó sus campañas políticas acá, que no conocía la interna, que no estaba afiliado a ningún partido, que nunca había votado? Nada de eso era cierto. Entonces, si él está acá... No, yo estoy hablando desde el punto de vista de la radicación y de tener o no tener domicilio en el país. Ajá. Él nunca, efectivamente, eso es cierto. Antes, Juan Sartori, a pesar de la calidad militante de su madre en el Partido Nacional, pero Juan en particular, antes nunca había hecho política. Más aún, nunca pisó un club del Partido Nacional. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no sea blanco desde sí. Siempre. Sí. La madre profundamente blanca y wilsonista. De la familia Sartori hay varios que se han involucrado en la política, pero lo que la gente no sabe es que uno de sus bisabuelos, Santiago Sartori, fue servidor con Sarabia en 1904. Es decir, se trata de una persona que desde joven hasta ahora, que tiene 38 años, es cierto que no ha tenido actividad de militancia política. Sí. Pero tengo la convicción de que descubrió su verdadera vocación. Uh-huh. Porque, obviamente, empresario exitoso, economista, tiene su vocación. Pero la verdadera vocación, a mi modo de ver, de Juan Sartori, es la política, que él la descubrió. Ahora descubrió que esa es su vocación, y por eso digo, este es un liderazgo que vino para quedarse en el partido y en el país. García, hoy van a tomar estado público los nombramientos para quienes van a integrar los diferentes organismos del Estado y servicios descentralizados. ¿Va a haber representantes del sartorismo en esas designaciones? Sí, va a haber representantes del sector, y también le digo que nosotros no vamos a hacer cuestión por el tema cargos. Uh-huh. Hay una predisposición de parte de los dirigentes políticos en este país a la disputa por los cargos. Nuestro sector va a ser considerado, se va a respetar el volumen de votación que tuvimos, que fue de 97.000 votos. Fueron los votos imprescindibles para asegurar la segunda vuelta y el triunfo del Partido Nacional y de la coalición. Así que estamos tranquilos, se va a hacer la adjudicación correspondiente y, bueno, nuestros compañeros en representación del sector van a asumir las responsabilidades que correspondan. Bien, en lo que se refiere aquí al departamento de Maldonado, la semana pasada un comunicado que llegó a nuestra mesa de trabajo refería al apoyo y el acuerdo que el sector de Sartori mantiene con Rodrigo Blas, con uno de los candidatos a la intendencia de Maldonado. Estamos hablando de todo lo relativo a las próximas elecciones municipales. Sin embargo, otro referente del sartorismo, como el diputado Astude, tiene en esos mismos días inauguraba un comité de apoyo a Antía. ¿Cómo se maneja en la interna del sartorismo esta situación? Bueno, yo lo que le digo es que el apoyo oficial del sector Todo por el Pueblo y de Juan Sartori es para el candidato a la intendencia de Maldonado, Rodrigo Blas. No vamos a apoyar, obviamente, a los dos candidatos. Y el diputado Álvaro Dastube, un compañero nuestro, si es que brinda su apoyo al señor Antía, lo hará a título personal. Pero el apoyo oficial del sector y de Juan Sartori, reitero, es para Rodrigo Blas, y no por capricho, es por una cuestión de identificación con las posturas políticas. ¿Quién representa hoy la renovación en el departamento de Maldonado? ¿Antía o Rodrigo Blas? Hasta por una cuestión generacional hay una identidad mayor, total diría, de Juan Sartori con Rodrigo Blas. Creo que Rodrigo Blas hoy representa el cambio en la política gubernamental del departamento. Además, Juan Sartori, y esto lo tienen que tener muy en cuenta los votantes de Maldonado, Juan Sartori puede apoyar y mucho al intendente en el próximo periodo a través de sus obvias vinculaciones con mercado de capitales, el mundo financiero del exterior, contactos diversos que pueden determinar que se radique en el Maldonado, donde hay mucho para desarrollar aún, de repente inversiones que sigan elevando el progreso y el bienestar de la gente del departamento. Eso se va a dar solamente si Rodrigo Blas es el intendente próximo. Eso le quería preguntar, Alem. Está claro incluso la coincidencia generacional de Rodrigo y Juan Sartori, etcétera, etcétera, todo lo que usted acaba de explicar muy claramente. Pero a propósito de esto último que dijo, si es otro el intendente o incluso de otro partido, ¿Sartori no brindaría ese espacio de apoyo o ese apoyo a nuestro departamento si se lo solicitan? Yo pregunto. Si el intendente vuelve a ser Antía, ¿Antía le va a dar la posibilidad a Juan Sartori de brindar su apoyo al pueblo de Maldonado? Sí, entre las internas de octubre le hizo muchas malas caras, ¿no? Eso es cierto. Bueno, yo creo que la respuesta a esta interrogante que planteo la tiene que dar cada uno de los ciudadanos. Reitero la interrogante. Si el señor Antía es el intendente de Maldonado, de nuevo, ¿él estaría dispuesto a que Juan Sartori diera una mano en la intendencia, es decir, en el próximo gobierno departamental? Esta es una interrogante que se deben formular todos los votantes de Maldonado. En cambio, sabemos de antemano que Rodrigo Blas va a tener de colaborador inmediato y al firme nada más y nada menos que a Juan Sartori en la gestión que le toque cumplir. Bien, ¿va a ser protagonista de la campaña que al Maldonado Sartori? Y por supuesto, ya lo está haciendo y va a ir tantas veces sea necesario. Bien, interesante charla, gracias por atendernos. Sabemos que estaba con otras actividades en agenda allí en la capital del país. Nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Con mucho gusto y siempre a las órdenes de ustedes. Buena jornada, gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, igualmente. Frecuencia abierta.